La joven desconocida en la pequeña plaza del Padre Manjón, más conocida con el nombre de Paseo de los Tristes, estaba sentada justo en el muro que separa la plaza del río, con la imagen de la Alhambra al frente y besada por el sol de la tarde. Su cara estaba iluminada, tenía sus piernas encogidas, con la mano izquierda sostenía un cuaderno y con la derecha un bolígrafo. Miraba la Alhambra, se dejaba acariciar por el sol y el airecillo que pasaba y escribía. Por completo ajena cuantos por su lado pasaban, hacían fotos, escudriñaban mapas. Era joven, muy bella, de tez clara, ojos azules y pelo negro. Con una bolsa de plástico en la mano, bajó él por la cuesta del Chapiz. Al llegar al puente del Aljibillo, se paró un momento a la sombra del viejo almez que ahí mismo crece. Observó a los turistas que llegaban desde la cuesta del Rey Chico y a los que buscaban el camino para ir al mirador del Albaicín. Uno de ellos le preguntó: ¿y las cuevas del Sacromonte? Subiendo esta empinada calle, llamada del Chapiz, la primera a la derecha, le indicó y a punto estuvo de abrir la bolsa y ofrecerle una pieza de lo que hacía unos minutos había comprado. En su corazón, como siempre, le gritaba el deseo de compartir cosas con las personas. Algo que desde muy pequeño había practicado y aún ahora, ya muy mayor y bastante cansado, practicaba. Limpió el sudor de su frente y siguió. Justo pegado a la pequeña pared que separa la plaza del río y, a intervalos, se asomaba a este muro para observar las claras aguas. Se decía: un día, no sé de qué modo ni cómo, aprisionaré entre mis manos las aguas de este río y se las mostraré a todos los que por aquí pasan, para que se den cuenta de la luz, misterio y belleza que regala este pequeño río de la Alhambra. Llegó a la altura donde la joven estaba sentada escribiendo en su cuaderno, frente a la Alhambra y al sol de la tarde. Y al verla tan solitaria, recogida en sí, concentrada en lo que escribía y con su pelo como ocultándole la cara, se paró junto a ella. La saludó y sin más, abrió la bolsa de plástico blanco que llevan en la mano y le dijo: «Te ofrezco una saladilla». Sorprendida por su presencia y por lo que le ofrecía y de la manera más natural sin conocerla de nada, ella preguntó: «¿Y eso qué es?». «Un producto especial que hacen en el barrio del Albaicín y venden en las panaderías. Es como pequeños panes salados y acabo de comprarlos en el horno del Moral. Media docena me han dado por solo 50 céntimos de euro». Cogió la joven la pequeña porción de pan salado, lo miró, se lo llevó a la boca, lo mordió un poco y después de saborearlo exclamó: «Está rico». Nunca antes ni lo había probado ni sabía que en Granada hicieran estas cosas. El hombre mayor se sintió bien porque al fin regalaba algo y, en esta ocasión, era a una joven muy guapa, al parecer escritora, al borde de las aguas del río Darro, frente a la Alhambra y al sol de las tardes de Granada. Sin importarle nada quién fuera, aunque sí ardía en deseo de preguntarle qué escribía.